explico todavía el por qué te has alejado. Si bien sabes, vida mía, que eres tú mi adoración. Todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo. Por doquiera te he buscado en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Narvarte, Polanco y Coyoacán, mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón.